y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. Ya estamos por aquí nuevamente, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengo la voz muy alta, ¿no? Sí, es que ayer estaba muy bajita y hoy muy alta. Un saludo vale. También de vuestro servidor, amigo y vecino, Santi Pequeño Ternasco. Mascando chicle, arranca este episodio número 769 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com. También por tu emisora favorita o plataforma favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan nuestra señal, ya sea en directo o en diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Galanda. Digo que arranca este programa Mascando Chicle porque esta banda que nos ayuda a comenzar se llama Trident. Madre mía, qué explosión de risa que ha causado este chiste. Bueno, es un trío femenino de punk rock modernete. He dicho power trio femenino, sí, pero lo que no he dicho es que son del país del sol naciente, son niponas ellas. Y este tema que se llama Patada Kickass es el más reciente sencillo oficial del recién publicado tercer trabajo para este trio femenino de Japón. Ahí estamos ya, saludos para ti que lo escuchas en directo, saludos para ti que lo escuchas en diferido, ya sea por Asalto Mata Radio Rock o por cualquiera de nuestras, de esas emisoras que se dignan, que tienen a bien pasar la señal de nuestro programa, y saludos para ti también que nos estás escuchando vía podcast. Como cada miércoles, aunque nos estés escuchando en otro día de la semana, en Pequeño Ternasco, el miércoles es el día de hacer mucho, mucho ruido. pero también siempre buscamos tener alguna novedad de nuestras bandas asociadas, y hoy tenemos una que nos ha entrado, vamos, en el reprise cuando estábamos preparando el programa del día de hoy. Roxa Rosae. Última hora, Aria Blacker en el Forjando Leyendas. Pues sí, efectivamente, porque es un concierto además que está planificado para este viernes. Menos mal que nos hemos dado cuenta, si nos esperamos un poco más casi no lo anunciamos. Los catalanes, los de Barcelona, los Aerial Blackers, estarán en el Forjando Leyendas 2023-2024, ese concurso que sirve como una manera de acceso para tocar en el de Leyendas del Rock. No voy a entrar en lo que me parecen estos concursos. Para mí lo importante es que nuestras bandas asociadas tocan en conciertos, y este es un concierto de Aerial Blackers, una de nuestras bandas asociadas, y había que anunciarlo, por supuesto que sí. Aerial Blackers, que te pasó también, que me entró la noticia a última hora, también me enteré que tenían guitarrista nuevo, ¿eh? Toda la información de las novedades de Aerial Blackers ya sabes que la encontrarás en la propia página que tiene dentro de la web de asaltobatarradiorock.com en bandas asociadas. O en esos banners gigantescos que van pasando los logotipos de ellos solicos de las distintas bandas, pues desde ahí también se accede y puedes encontrar la página de los Aerial Blackers. Bueno, pues como te digo, este concierto va a tener lugar este 1 de diciembre en la sala La Bóveda, que digo yo que estará en Barcelona, porque no lo pone en el cartel. Así que voy a entrar, porque como tiene enlace a la venta anticipada, pues yo he puesto ese enlace en el artículo que tú podrás ver una vez acabado el directo, en el artículo que acompaña donde está integrado el podcast, y que si no estás escuchando el podcast ya puedes hacer a ello también. Vamos a ver en dónde está la sala Bóveda, venga. Pues sí, efectivamente, la sala Bóveda está en la ciudad Condal, en la calle, en la carrer Rock Boronat número 33. Todos metidos, todos en el mismo soto. La apertura de puertas está prevista para las 7 y media de la tarde, la entrada anticipada 8 euritos, en taquilla 12. Hay otras dos bandas actuando más con Aerial Blackers, pero aquí nosotros quien nos interesa son los Aerial Blackers, que además queremos que ganen para que toquen en el Leyendas. La bota asociación de defensores no respetan el derecho de las libres opiniones, veniendo torturando en épocas pasadas, épocas oscuras ahora recordadas. Mira, ya nos entran por fin los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos desde los madriles de otra de nuestras bandas asociadas, de su cantante y guitarrista concretamente, de Liar de los Ratones Colorados. Te repito, este sábado 1 de diciembre en la sala La Bóveda de Barcelona, a partir de las 7 y media de la tarde, Aerial Blackers tocando en esa fase del concurso del Forjando Leyendas. ¿Qué tema puede caer? Pues pueden caer muchos, porque ya es extensa la discografía de nuestros amigos de Barcelona, pero vamos a escuchar el corte número 8, extraído de Play It Loud, del último trabajo hasta la fecha de los Aerial Blackers, un tema titulado Joker and Ice, el Joker y el As. We'll be right back.

el Lord Celeste, que se debe pronunciar Celeste, que se traduce como celestial. Sí, sí, pues claro. aún me parece más chachipiruli el nombre. Pues, sí, pues son más extraños. De los gabachos, sí. Estos, sí. Estos brasileños que suenan, sí que no engañan con el nombre. Agresivium. Suena su sencillo presentación, Burning Acid, ácido ardiente, perteneciente a Kraken, que es el título del álbum debut de estos groove metaleros cariocas, Agresivium. Aprende inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Y estos que van a cerrar la sección, estos italianos, también los hemos escuchado por aquí. De hecho, ya pusimos un tema de su álbum debut. Pues el 12 de enero saldrá Dark Secrets of the Soul, el que será el título de su segundo larga duración para estos deathcoretas transalpinos llamados Drowned in Sulfur, ahogado en en sulfuro o en azufre. Este Eclipse of the Sun of Eden, el eclipse del sol del Edén, es el tema del acto. We'll be right back. cola, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Efectivamente, cuando son y media pasada, minuto más, minuto menos, te recuerdo, o te digo, pues si te acabas de enganchar a la escucha, ya sea a través de asaltomatarradio.com o de tu emisora favorita, si está incluida en las FMs y plataformas que pasan la señal de nuestro programa, pues que estás escuchando Pequeño Ternasco, wow, yeah. Muy agradecido por la escucha, ya sea en directo o en diferido, y también, por supuestísimo, en podcast. Ese podcast que cada día está disponible a partir de las 21 horas en el Facebook de asaltomatarradiorock.com y en la propia web de asaltomatarradiorock.com, ya sabéis, en menú principal, o bien pinchando en lista de podcast, o bien pinchando en Noticias Rock. Ahí aparecen varios blogs, le dais alternasqueando y ahí sale el artículo con el podcast, los carteles, los videoclips, todo el componario. She'll push and pull you down. Desde luego, por currar no será. Ayer lo estábamos pasando también, con la bizarrada esta de las ciudades donde no te puedes morir o está prohibido morirse. Nos extendimos tanto con las risas que se nos quedó la segunda bizarrada, la cual obviamente hemos aprovechado para el día de hoy. Vamos allá con esos titulares, Roxa Rosae. Expertos se ven obligados alertar que comer excrementos no cura enfermedades. ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué tenemos que alertar de esto? ¿Pero de verdad la gente se ha vuelto tan inútil que se come sus mierdas? Reciclar. Reciclar, jodo, esto ya es exceso de reciclaje. Desde luego. Esto es coprofagia. Que se la toman en serio, reciclar. Las y los coprófagos de las redes sociales, porque sí, esto es un nuevo reto de las redes sociales de esas. ¡Y qué barbaridad! ¡Qué mal estamos! Vale. Por cierto, bueno, no tiene que ver con las redes sociales, pero con lo mal que está en la sociedad, la siguiente bizarrada también tiene que ver. Bueno, no son pocos los remedios milagrosos para curar cualquier tipo de enfermedad que cada poco tiempo se puede encontrar en internet. Especialmente desde la aparición del coronavirus, los usuarios de las redes sociales han intentado de todo, desde beber lejía a comer, sí, sí, a comer mierdas. ¿Y beber lejía? Pues habrán muerto algunos. Pues seguro. Hombre. Esos ya no han probado los excrementos, ¿ves? Mira, una cosa que se han librado, oye. Algo bueno tenía que tener. Pero caminico de comer si lo iban, ¿eh? Esta ha sido la última gran idea, entre comillas, de algunos usuarios que se apoyan en la teoría que si los animales pueden comerse sus propios excrementos es porque son buenos para la salud. Pero serán buenos para la salud de los animales, no para la tuya. ¡Animal! Más específicamente, comiendo los restos humanos se cree que... Los restos humanos no. Los restos biológicos humanos no, tampoco. Los excrementos humanos se cree que se puede mejorar el tracto digestivo. Sin embargo, en lugar de ayudar, como así lo han explicado varios expertos que han tenido que salir al rescate de tanta estupidez, esta práctica puede tener el efecto contrario. Pero, ¿cómo no va a tener el efecto contrario? Ahora, por favor, que no hace falta ser médico, hostia puta. Dentro de los intestinos humanos viven millones de bacterias que pueden producir enfermedades como el cólera o la peste bubónica. Que es que viven ahí, que no es que te las tengas que comer para que estén, que es que ya están ahí. No hace falta comérselas. De hecho, las bacterias que en su mayoría sirven para digerir la comida y obtener los nutrientes pueden cambiar dependiendo de la persona y su dieta. Es por ello que algunos alimentos no sientan igual a todo el mundo. Motivos por los cuales no solo puede resultar asqueroso comer los restos... Ah, que también se comían las mierdas del de al lado. El de al lado también. Sí, no, muy peligroso. Es que no puedo hablar de verdad, es que no. Es que lo que se ha puesto de moda es el trasplante fecal, o lo que es lo mismo, comer heces. Pero, ah, que, pero que no es ninguna novedad. En el antiguo Egipto, joder, pues que no es novedad para nada. Se creía que los excrementos servían para mejorar la audición. Audición. Claro, te lo pones en la oreja y ya no tienes que escuchar tonterías. Mejora la audición, cosa mala. Aunque se ha demostrado que esto no tiene ningún tipo de efecto real. Lo mismo ocurre con esta tendencia de volver a ingerir las bacterias intestinales buenas. Y aunque lo cierto es que los trasplantes de microbiota fecal sí pueden ser útiles en algunos tratamientos, estos deben ser tratados previamente por expertos y debe ser analizado por profesionales. O sea, sí, no hagan esto en sus casas porque lo han visto en TikTok. Hacerlo en casa es muy peligroso y se corre el riesgo de contraer una infección grave, incluso potencialmente mortal. Así, de esta manera tan contundente, lo ha explicado la dietista gastroenteróloga Julie Thompson en un mensaje lanzado a toda esa caterva de descerebrador de las redes sociales. La microbiota, el trasplante de microbiota fecal, siempre la realiza un especialista. La FMT es tan especializada que solo hay dos hospitales en el Reino Unido con un banco de heces autorizado. ¿Y para qué sirve? Para hacer la microbiota fecal. Ah, bueno. Por favor. Estoy aquí alucinando. Y acaba la moza. Por favor, escúchame y hazme caso. Ante tanta estupidez, lo mismo. Soy tu última esperanza. Look at me, the head in my eyes. Lo mismo, I'm your last hope. Que cantan los Ectomorphs. Babies Black es el título del 13º álbum de estos veteranos groove metaleros magiares. Escuchamos este I'm Your Last Hope, que es el sencillo oficial. I want to see you dead. Kill all your god, cause you're making me sick. I never felt this okay before. You're choking me, get out of my life. I don't need this, I can't take this. I won't take this anymore. I'm your last hope, the rope around your neck. I'm your last hope. Your love. cuando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues si has flipado con lo de la gente que come mierdas porque lo ve en las redes sociales y se piensan que es bueno, alucina ahora con lo último de la Real Academia Española de la Lengua. Dale, Roxa Rosa. Machirulo, perreo, sinogarismo y chunda chunda entre las nuevas palabras del diccionario de la RAE. ¡A la mierda, joder! Pues sí, un poquito a la mierda ya, de por favor, poquito ya. Que habrán bajado las ventas, entonces tienen que sacar... las ventas en el diccionario. Pero se la ha comprado alguna vez alguien, por favor. Pese a que lo sufrimos desde hace años en forma de bares, discotecas, vecinos y automovilísticas con música ratonera a todo meter, el chunda chunda, así escrito todo seguido, ni guión ni pollas en vinagre, acaba de entrar, sí, amiga y amigo del In The Night, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Junto a este rítmico vocablo entran otros que contribuyen a describir el mejor, el mundo de mierda, el mundo en que vivimos. Machirulo es una de las incorporaciones más llamativas que la RAE define como dicho de una persona, especialmente de un hombre, que exhibe una actitud machista. De los 44, ojo, eso dice, ¿eh? De los 44 académicos de la RAE, solo 11 son mujeres. A ver quién tiene actitud machista aquí más que quién, ¿vale? Y la mayoría de ellas nombradas en los últimos años. Quizá por ello, en 2022 también se incorporó al diccionario la palabra micromachismo. Aunque la RAE se resiste desde 2017 a incluir el término heteropatriarcado. Pero luego van de guays incluyendo machirulo. El documento con algunas de las novedades que incorpora la nueva edición del diccionario consta de 17 folios con términos que se han ido imponiendo y generalizando en el uso, como perrear y perreo, definición, baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de caderas y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. ¡Ay, qué bien explicado! Muy bien explicado, sí, sí. Se ha introducido también binario y no binario. Significado dicho de una persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer. Regañá. Lámina pequeña y fina de pan crujiente. Disforia de género. Angustia o malestar persistente en una persona causados por la falta de correspondencia entre su sexo biológico y su identidad de género. O sinogarismo. Todo junto. También todo junto, eso sí, con H intercalada. Circunstancia de la persona que carece de hogar donde vivir y generalmente de cualquier medio de vida. Bueno, esto entre otras cosas. Nunca está de más recordar que la RAE no prescribe qué palabras existen y cuáles no, sino que simplemente intenta describir qué palabras empleamos los habitantes, los habladores del idioma y las habladoras, ¿vale? Siempre utilizamos un vocabulario mucho más rico que el que cabe en el diccionario de la RAE, porque la creación de palabras va mucho más rápida que su incorporación al diccionario. Pues bien, dicho esto, de momento, los académicos deberían considerar que están ahí para ser los protectores de la lengua española, no sus... asesinos. ¡Asesinos! ¡Grita todo el populazo! Y es lo que gritan también los Manifa en este tema, que no tengo ni idea si será novedad, porque lo he pillado del canal de Maldito Records en YouTube, y como nunca ponen nada de información, y son muy habituales de poner temas como novedad que se grabaron hace 5 o 6 años, pues bueno, me venía bien el título de la canción y me viene bien poner nuevamente aquí en Pequeño Tarasco a los Manifa. Asaltomatarradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Pues hoy nos vamos a tocar y además nos vamos a despedir como manda San Pere Galanda con esta baladita llamada Before the Fire, antes del fuego. Está el humo, para que lo sepas, ¿eh? Baladita, tema que viene incluida en Lightbringer, noveno largo de estudio para los de Long Beach, para los Rival Sons. Con ello nos despedimos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide. También, como hago cada día, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, si, como también hago cada día, si no se me olvida. Redundante cada día. Eso, redundante. Después de leer una noticia de la RAE de tal bajo nivel lingüístico y, pues ya podemos hablar con y gramático, pues ya podemos decir las chorradas que ya lo hacíamos, pero ahora encima mal. Ahora con autorización de la Real Academia. Bueno, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, leyendo las nuevas palabras de la RAE, del diccionario de la RAE, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Rival Sons, Before the Fire.